Bueno, Claudio, bueno, contanos qué novedades hay respecto a la presentación, la apelación que hay sobre el caso García. Bueno, sencillamente es que fuimos notificados del fallo y que apelamos el mismo en cuanto a la responsabilidad del municipio. Cuando digo apelamos es que se presenta el escrito de apela y después, bueno, el juzgado irá dando cursos de acuerdo al orden a las distintas apelaciones y expresaremos los fundamentos de nuestra apelación, ¿no es cierto? Eso es un poquitito así. ¿Ustedes creen que la municipalidad en este caso, no tendría que poner un peso respecto a lo que están pidiendo en el fallo? Y ese es el argumento nuestro. Nosotros creemos que el municipio no es responsable porque eso había una licitación que se había concedido a una empresa y de una obra de la provincia y estaba bajo guarda de esa empresa que será responsable y tendrá que pagarle los daños a este muchacho, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto. Nosotros hemos apelado en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a que extiende la responsabilidad al municipio, de una obra que era de la provincia y contratada y realizada por una empresa. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria básicamente es que el acreedor, que en este caso sería el actor, puede reclamarle el 100% a cualquiera de las partes. Eso es responsabilidad solidaria, correcto, básicamente. En este caso a las tres, a la A las forense. tres, obviamente que si cobra el 100% de una no puede reclamarle a las otras, pero Claro. básicamente es eso, que puede reclamarle a los condenados solidariamente a cualquiera el 100% de la deuda, eso es responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? ¿Y ustedes, cuando llegaron a la gestión, qué saben que lo que pasó en esa, en ese lugar? Digamos, la responsabilidad también la tuvo la municipalidad o solamente la empresa? A ver, nosotros entendemos que la responsabilidad fue no es de la municipalidad porque la obra había sido con la zona estaba realizándole una obra que estaba concesionada la obra, o sea, licitada y entregada a esta gente. Y después sobre el hecho en sí, bueno, se dicen un montón de cosas, pero está lo que surge del expediente, ¿no es cierto? Igualmente hay cuestiones que por ahí hay que analizarla en cuanto a la velocidad que venía este chico, porque hay cuestiones que son cuestionables, ¿no es cierto? No es lo mismo venir a 50 o 60 que venir a 30. La posibilidad de zafar de un obstáculo, de eludir un obstáculo, es distinto. Y creo que en ese sentido la jueza no lo consideró, pero creo que tiene que considerarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso será materia de la expresión de agravio y será la Cámara la que resuelva sobre eso, ¿no es cierto? Bien, le pregunto por otro tema. Un grupo de vecinos se acercó al Colegio de Abogados pidiendo representación por unas posibles demandas que pueden hacer millonarias a la municipalidad por los daños que tuvieron en la inundación. ¿Ha habido algo, ha llegado algo a la municipalidad respecto a eso? No, no ha llegado nada. Me llama la atención que el Colegio de Abogados, yo he participado del Colegio de Abogados más de 15 años y una cosa es un reclamo económico que a las personas indigentes el colegio tiene un consultorio jurídico gratuito y otra cosa es cuestiones que van más allá de un reclamo de pecuniario y cuestiones tan globales que me parecen que es introducir una cuestión más política que jurídica. Yo creo que el Colegio de Abogados está más para tratar los temas de la justicia que estas cuestiones puntuales, ¿no es cierto? Por lo menos nosotros no, cuando hemos estado en el colegio, no hemos intervenido en este tipo de cuestiones políticas, ¿no? Al margen del reclamo que puede hacer, que por otro lado lo puede hacer en el municipio y será atendido en función de lo que dice, ¿no es cierto? Bien. Una última respecto a la cuestión de Cablevisión y la deuda. ¿Qué novedades hay? Venimos hablando, pero esto venimos hablando hace 8 meses, todavía concreto no hay nada, o sea, venimos hablando, la empresa se acerca, charla, pero todavía no hay ningún acuerdo concreto con la empresa, o sea que no me animo a decir cómo va a terminar esto. La empresa en varias oportunidades ha concurrido con intención de arreglar el asunto, pero hoy por hoy no hay ningún acuerdo, que el acuerdo tendría que ser el acuerdo de pago de la deuda, ¿correcto? No han hecho ofertas tampoco de parte de la empresa. Ha habido propuestas, pero como digo yo, todavía no se han concretado, ¿no es cierto? Nosotros seguimos con la misma postura, es cobrar la deuda y siempre sin... en el marco de las ordenanzas vigentes, ¿no es cierto? Bueno, y veremos qué es lo que pasa. Respecto a las demandas a los vecinos con las deudas de tasa, ¿qué novedades hay? ¿Hay algún vecino más que se incluyó en esta lista? Nosotros vamos a seguir iniciando acciones judiciales. Una de las partes de los ingresos del municipio es el cobro de las tasas. O sea, sigo insistiendo, si no cobramos las tasas, los vecinos no pagan las tasas, no va a haber poder prestar servicio. No hablo ni siquiera de obra porque el municipio no está en condiciones de realizar grandes obras. Hablo de los servicios indispensables. Entonces nosotros vamos a seguir cobrando. O sea, venimos de años en donde no se gestionó el cobro y dejaron prescribir las deudas. Nosotros vamos a tratar, en la medida de nuestras posibilidades, es que eso no ocurra. Estamos evaluando, tomando en consideración, en consideración las zonas inundadas, porque no tiene sentido iniciar acción judicial si después se le va a condonar o no la deuda, ¿no es cierto? Eso nos tomamos ahora, vamos a tomar el trabajo de ver que no sea ningún vecino involucrado en una eventual inundación, pero a la gente que no se inundó, hay gente pudiente, gente que puede pagar, tenemos que iniciarle los juicios, las intimaciones. No hay municipio viable si no se paga las tasas. Y no podemos prestar servicios sin el correspondiente pago, ¿no es cierto? Ni hablemos de las obras grandes, que esas acá se han transferido servicios y eso, y sin los correspondientes ingresos y se le hace difícil la obra. Hablamos de los, por lo menos, los servicios indispensables, ¿no es cierto? Bien, listo, Claudio. Perfecto.